Bueno, pues estamos aquí con Pablo de Deezer, que ha venido también al BIM Hack Day, este evento que mezcla música y tecnología. Y bueno, lo primero de todo, para el público en general, quiero que expliques un poco qué es Deezer, un poco que lo podamos entender todo el mundo. Vale, bueno, Deezer es un servicio de música, principalmente es una plataforma de música en streaming. O sea, lo que hacemos es dar acceso a un catálogo de más de 30 millones de canciones desde cualquier aparato, desde tu ordenador, tu móvil, tu televisión conectada o desde cualquier lugar. Y lo que pretendemos es no poner fronteras a la música. Uh-huh. Bien. ¿De dónde surge Deezer? ¿Cuándo empezó? Deezer empezó en el 2007 en Francia. De hecho, bueno, la persona que lo empezó era un programador muy joven que creó un servicio de compartir música, ¿no? Quería compartir música con sus amigos y creó un blog. Aquel blog se llamaba Blog Music, generó muchísimo, muchísimo tráfico y de repente llamaron a su puerta un día y dijeron que estás compartiendo música, entra todo el tema de derechos. Y finalmente, bueno, la compañía se regularizó y ahora en 2010 empezamos la expansión internacional. Y a día de hoy Deezer ha pasado de ser eso, un blog, como empezó, a ser una empresa global que ya estamos en más de 180 países. Uh-huh. Y bueno, con 12 millones de personas usándolo activamente, uh-huh, además de tener más de 5 millones de personas pagando a día de hoy. Uh-huh. Que eso es lo interesante. Sí, sí. Vale. ¿Cómo, ya hemos visto que los usuarios lo pueden usar para escuchar a sus grupos preferidos o para descubrir nuevos grupos, pero la gente que está, pues como nosotros, haciendo aplicaciones o tiene también su blog, ¿cómo lo puede utilizar los desarrolladores, digamos? Bueno, Deezer es una plataforma también muy abierta, ¿no? Entonces, como hemos comentado hoy aquí en el BIM Hack Day, la idea es que queremos ser un servicio de descubrimiento musical y para hacerlo no basta con solamente decirlo, sino que realmente abrimos las puertas a nuestra tecnología y a nuestra plataforma para que se pueda usar de múltiples maneras, ¿no? No solamente para crear juegos, sino también para poder aprender, poder enseñar, también para poder conectar con a lo mejor con tu equipo de fútbol, para poder conectar con tu artista favorito. Entonces, a través de la plataforma de Deezer hay muchas, muchas posibilidades. Ahora, por ponerte un ejemplo, hemos desarrollado una aplicación para Deutsche Grammophon que incluye todo el catálogo de música clásica de Universal. Entonces, esto es algo que durante años estaba siendo un problema para los servicios en streaming por la dificultad, sí, de encontrar la música. Y en este caso hemos hecho una aplicación donde puedes buscar por época, por compositor, por instrumentos incluso. Entonces facilitamos mucho la búsqueda dentro del catálogo de la música clásica. Perfecto. Y eso es por ponerte un ejemplo de aplicación, ¿no? Porque luego hay muchas posibilidades. Bueno, ¿qué os parece este evento aquí en Bilbao, el BIM Hack Day, que mezcla la música con la tecnología? Bueno, a mí me parece un gran evento de momento. Es el primer día que estoy aquí, pero por lo que he visto hay gente muy interesante de distintos perfiles. Incluso dentro del Hack Day se tocan temas muy variados, no solamente la música. Entonces me parece que es un proyecto muy interesante y espero que vaya adelante. Eso es. Y bueno, ¿cómo ves el futuro de la música y de la tecnología? Porque la verdad que en los últimos años, pues bueno, ha habido muchísimos avances, pero ahora ya es que hay muchísimos más. ¿Hacia dónde crees que va? ¿O cuál es vuestra percepción, como Deezer, sí, de hacia dónde nos dirigimos? Bueno, nosotros creemos que estamos en un muy buen momento y en un muy buen camino. Y también vemos que estamos en un momento también que se empiezan a ver un poco los brotes verdes, ¿no? Donde vemos que esta nueva manera de distribuir la música y de consumirla es algo que está funcionando, que la gente lo está valorando y que está generando negocio al final, ¿no? Y en las épocas de crisis, ¿no?, que ha vivido la industria musical, por fin se ve que bueno, que la innovación es algo por lo que incluso la gente que trabaja en la industria musical se está volcando a ella, ¿no? Que antes era algo como que se veía quizás como algo más reacio, pero ahora ya, sí, no hay esas limitaciones ni esos miedos, ¿no? Hemos pasado un poco de la tecnología a ser la barrera, ¿no? Que era como nos van a quitar el negocio, a ser la oportunidad, ¿no? Digamos. Exacto, eso es. Uh-huh. Y ahora vemos que bueno, que estamos, por ejemplo, Deezer en España empezó aquí con equipo a finales de enero, tuvimos la fiesta de lanzamiento. Y la idea fue venir a un país que obviamente está, aparte de tener una crisis en la industria musical, una crisis económica como país, y vimos que la crisis era una oportunidad muy grande para la innovación, ¿no? Y bueno, estamos viendo los resultados. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y nada, ya hemos conocido un poco más sobre Deezer y que disfrutes también del IMEJ Day. Venga, gracias, vale, a ti. Muy bien.